Pero ella es bandida y al amor nunca le reza. Dijo al bandida y otra vez, pero ya no está piñada, si hablar no le interesa. El novio le fue infiel, pero ella es bandida y al amor nunca le reza. Dijo al bandida y otra vez, pero ya no está piñada, si hablar no le interesa. Bum bum, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hoy le da uso al peluche, boom boom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quiero un jebito nuevo que sea de estuche, boom boom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hoy le da uso al peluche, boom boom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quiero un jebito nuevo que sea de estuche. Venimos en modo sex, pa' que llore tu ex. Ponte un vestido corto, tienes un culo guapex. Ya no creen en el amor, ande en modo bandidex. Tiene su culito, pero igualito de contra. La niña es media perversa, salió bandida, su cuca está a la vista. Atestando escondida, cuerpa que llama atención. Salió atrevida, quiero con ella esta noche, pero que no me lo impida. Mamita, yo le hablo claro, no hay nada raro. Soy un descaro, si no le hablo al oído, conmigo mismo me asaro. Si un bobo me reclama, va a haber disparo. Y que te mueve riquísimo, tu amiga me contaron, vámonos. Niña, deja el relajo, ejercicio toda la noche. Estando arriba y yo abajo, modo bien para su sed. Dios mío, qué carajo, no quiere que la encuentre y ni siquiera pa' ti trajo. Boom, boom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hoy le da uso al peluche, boom boom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quiero un jebito nuevo que sea de estuche, boom boom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hoy le da uso al peluche, boom boom, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Quiero un jebito nuevo que sea de estuche. El novio le fue infiel, pero ella es bandida y al amor nunca le reza. Dijo al bandida y otra vez, pero ya no está piñada, si hablar no le interesa. El novio le fue infiel, pero ella es bandida y al amor nunca le reza. Dijo al bandida y otra vez, pero ya no está piñada, si hablar no le interesa. Indica, indica, indica J. Caleta Music, Caterway Music, El Curio Bay, dímelo la miel. Indica Toño, este tema está violento, pa' meter una piel.